mal. Gracias por matar mi alma. Viajé 8 horas en avión para no te agrado, o es algo mal, empiezo a llorar. Un beso me diste, causó para que me enamorara, en ti soñara, en ti, y regrese infeliz. Pero yo sé que no te importa.